estoy representando primero una idea política, más que a la intendencia. En ningún momento dejo de ser viceintendente, no me saco del sayo. Hoy acompaño esta plaza como un proyecto político, que hemos enarbolado la bandera de no a la mega minería y mucho menos sin licencia social, de un urgente aumento salarial en el marco de las necesidades de la gente, la autonomía municipal, la salud y la seguridad. Son las cinco banderas de lucha que tenemos y hoy 20 de mayo las enarbolamos en esta plaza, donde deberíamos estar todos juntos y no con un gobierno que nos invita a ser sectarios y nos plantea distintas plazas. Nos invita a pelearnos detrás de la marcha peronista en Famatina, nos invita a pelearnos con los salegasteños por el dique y nos invita a pelearnos por muchas otras cosas. Nosotros primero queremos hermanar las plazas, y es algo que no es fácil, el hermanamiento de distintas banderas, como lo es el ambientalismo con la coparticipación. A pesar de lo difícil, se está logrando. Veo que hay una simbiosis necesaria en el pueblo de indignados y las plazas populares nos están conteniendo. Espero que, como nos contienen las plazas populares, también se dispare un proyecto político. Y allí me detengo para ilusionarme, como portador de sueños que soy, la ilusión de una Rioja a donde los gobernantes proclamemos la unidad y no el sectarismo. Hacia esa carrera, hacia esa Rioja vamos. Ese es el diálogo que tengo con mis amigos de Famatina, como lo es el intendente Ordegaray. Y ese es el diálogo cimentado y amarrado que tengo con Ricardo Quintela, que creo que es una pieza clave para la esperanza de la Rioja. Lo saco un poquito y lo llevo para el acto de anoche. Realmente muy, muy importante fue el acto. Hemos visto un despliegue de artistas con mucho profesionalismo en un espectáculo colosal. Para muchos ha sido uno de los mejores espectáculos que tuvo la ciudad. Cuéntanos un poquito cómo surge todo eso y cómo se llega a tener estos profesionales y tener esta fiesta. Por dedicación. Nosotros somos una empresa prestadora de servicio del municipio. Más allá de eso, queremos ocuparnos de la gente. Y la cultura es fundamental para la liberación de los pueblos. Entonces, Quintela hace una apuesta fuerte a la cultura. Y tenemos 200 artistas en 7 elencos municipales que van desde el coro hasta el teatro. Y anoche nos deleitaron estos 200 artistas profesionales, uno más que el otro, en una noche magnífica, con un libreto que habla mucho de nosotros. El libreto estaba ajustado a los portadores de sueños. Desde la conquista, los caudillos, el tren, el cuidado del ambiente y el futuro, nuestros hijos. Es un discurso, un guión muy cimentado en el riojano, y anoche vibramos al son del canto, al son de la danza, al son del colorido y de la juventud puesta en manifiesto. Hemos vibrado por esa Rioja que entre todos los portadores de sueños vamos a construir. Usted está en un proyecto en el cual en este momento está en mucha puja con el gobierno provincial, y desde el gobierno provincial los mensajes son que esta gestión es mala, que no es buena la gestión municipal. La gente lo ve. ¿Hay forma de revertir esto, teniendo en cuenta que hay medios que son apoyan al gobierno? La gente lo ve, hay medios oficialistas que generan una situación anímica en la gente. Por supuesto que tenemos dificultades económicas para iluminar, bachar y sacar la basura. Claro que lo tenemos. No es falta de voluntad, es falta de recursos. Y como, por ejemplo, el concejal Siderol colaboró con el municipio en la remodelación del arco de entrada. Así, siguiendo esa desobediencia del concejal Siderol, tienen que tener todos los funcionarios de la provincia y no dejarse engañar o mal orientar por el gobernador. Es el gobernador el que mal orienta a sus ministros, a sus diputados, a sus concejales, que salgan a competir con el municipio. Y en una desobediencia total, el concejal Siderol acudió solidario con el municipio de la capital y juntos pudimos embellecer el arco. ¿Usted qué opinión le merece Bordagaray en mira de estas elecciones? ¿Cree que puede tener fuerza para mostrar alguna propuesta? No, electoralmente no tengo definido, tampoco tengo candidatos por ahora. No, yo digo de Bordagaray. Por eso, es un buen muchacho que está plantando con toda su juventud en la provincia de Los Ríos. Y desde la intendencia, desde el sector de Ricardo Quintela, ¿cómo se prepara? Hay una definición política en nuestro sector, que solamente nos vamos a dedicar a la gestión hasta que sea definitorio el tiempo electoral. Como pinta la cosa, nosotros no participamos. ¿Hay conversaciones a nivel nacional? Conversaciones sí, que no tienen un final definido. Bueno, gracias. Contra Dios, ¿sí? Gracias.